Ya vamos a saludarles a Javi Garacini y a La Pato porque vienen a contarnos sobre su Proxus y a compartirnos acá un poco sobre esta nueva experiencia. Hola. Hola, hola, buenas. Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, les decía fuera del aire que tengo muchas preguntas porque vi los nombres y dije, pero ¿qué va a pasar? ¿Va a ser una obra de teatro? ¿Va a ser una... ¿van a presentar el disco Uma y la Pasajera? ¿Va a ser algo en conjunto? ¿Qué va a estar sucediendo el 22 de noviembre? El 22 de noviembre, este sábado, ¿no? El otro. Claro, faltan dos sábados. Y es un poco de todo. Es un poco de música en vivo, es una obra de teatro que pasan muchas cosas y, bueno, que está involucrada mucha gente. Por eso quizás es la confusión de por dónde irá esto. ¿Por dónde va? Claro. Hay de todo, hay vestuario, hay guión, dirección. Sí. Bueno, empezamos quizás por nombrar quién hace el vestuario, dale, quién está más involucrada con el vestuario, que es Maga de la Torre y Vale Colombo, que nos están ahí ayudando, también en iluminación Vale. En escenografía también Maga. En escenografía Maga. La está dirigiendo y uniendo todos los detalles Malena Vieites. Tenemos tres actrices, que es Patricia Jacasio, Julieta Markovich y Jam Cartas. Y Malena también. Y la Male. Y la Male. Y, la sí. Male. Y también tenemos las fotos de Daniel Raichid. Raichik. Que aporta, bueno, sus fotos en una parte de la obra que hay audiovisuales. Aparecen registros de él. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de alguien. Y música en vivo. Y música, claro. Y música en vivo, música claro. En vivo. De mí, me estoy olvidando. Acá, claro, de vos, Javi. ¿Cómo surge la idea? ¿Surge primero de parte de la dirección? O sea, ¿Malena les reúne? ¿O viene de parte de Uma y la Pasajera que dice, tenemos esta idea? ¿O es algo como medio en conjunto? ¿Cómo surge? Empieza desde Uma, desde un guión que hice. Y lo empezamos a hablar con Roberto, que es la otra parte de Uma. Uh-huh. Lo amasamos un poquito, lo empezamos a desarrollar un poco más, se lo mostramos a Malena, se involucra Malena, empezamos a elegir quién podría acompañarnos en el proyecto, empezamos a elegir y a proponerles a las actrices, y así se fue armando. Yo tengo recuerdos de unas entrevistas que hicimos sobre el disco de Uma, que hablabas un poco de esto de los climas, como una idea medio muy escénica del sí, disco en particular, claro, ¿no? Bueno, es búsqueda, es una nueva búsqueda, siempre es algo nuevo, ¿no? Sí. Intento. Y bueno, esta vez también queríamos probar algo en cultura, con otro contexto, que no sea en un bar a las 2 de la madrugada, claro, o en lugares así, que también escasean, dicho sea de paso, y estamos medio en una, sí, en una crisis, no sé por qué. Crisis de espacios culturales. Claro. Entonces la Casa de la Cultura propone otra atmósfera, y bueno, desde ahí empieza la idea, como qué podemos hacer para estar ahí. Y ahí empezó como una idea desde un guión y empezó a crecer hasta terminar siendo lo que es. Y la Casa de la Cultura está funcionando también como espacio de producción, ¿no? Sí. Preproducción y sí, sí, producción. Agradecemos a Ale y a Silvina que nos dan el espacio y nos ponen técnicos a disposición. Uh-huh. Y está funcionando, estamos ensayando ahí. Está ideada la obra para hacerla ahí. O sea, no podríamos hacerla en otro lugar por ahora. Se podría. Haciendo algunos cambios o bueno, adaptándola al lugar, pero claro, bueno, la idea salió de hacerla en cultura. Cuénteme un poco, o lo que se puede spoilear, bueno, ya hablamos que va a haber escenografía, va a haber actrices y va a haber música en vivo. Eso es sí, todo lo que se puede saber. Sí, no queremos dar tantos datos, pero... Bueno, contame, Pato, ¿cómo lo vivís vos como, en este caso, actriz, ¿no? Claro, sí, me bajé del trapecio, sí. Y bueno, buscando ahí otros rumbos. Y bueno, gracias a Male y a las chicas, la verdad que, bueno, recontenida en este camino, en este proceso. Y eso, nos fuimos juntando ahí en cultura, le dimos vida a los personajes, ahí guiadas por Male. Y bueno, fue creciendo hasta, bueno, llegar a lo que se verá prontamente. Me llama la atención esta idea y guión de Uma y la pasajera. ¿El guión escrito está escrito por ustedes? Lo escribí yo. Sí. Muy bien. Escribí el guión. Muy bien. Felicitaciones. Humildemente, ¿no? Entonces, como... Después, bueno, hubo muchas correcciones, ¿no? Todo empieza con un boceto que se va corrigiendo. Obviamente las correcciones no las hice yo, son ideas que van surgiendo y cada uno va aportando y se va haciendo algo que ya pertenece a la grupalidad. Justo el otro día tenía, qué lindo tenerte acá para preguntarte esto, el otro día tenía una duda, estaba viendo al Tano Marcielo, que es el que tocaba con Iorio en Alma Fuerte. Sí, un loco que tiene un oído como Charly García. Sí. Así una cuestión de un tipo que el famoso oído absoluto. Sí, que me hace acordar un poco a esto que hablábamos recién de lo escenográfico de las canciones y de los climas. Uh-huh. Y pensaba, ¿qué viene antes? La idea de cómo va a ser el tema, si va a ser un tema feliz, triste, la letra o la música, supongo que debe ser a veces de una forma y a veces de otra, pero en este caso, ¿cómo sucedió eso de que además de una letra surja una historia? O sea, ¿es algo que te surgió como la idea antes o a partir de los acordes, de las melodías, de todo? Son como procesos mentales y de estados de cada uno, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo tenía quizás un par de canciones que hablaban de algo en particular, sobre los poderes, sobre el manipular el poder y también todo lo que estamos viviendo en la Argentina, de quién ocupa los cargos de poder anteriormente y ahora, ¿no? Uh-huh. Todo empieza ahí, había un par de canciones ya escritas o con esas ideas y a la vez empecé con el guión a desarrollar. O sea, son como primos, una claro. cosa así. Que va más o menos hablando de lo mismo. Y en un momento dije, no, esto es todo lo mismo. Estoy hablando claro. de diferentes ángulos, pero siempre estoy hablando de lo mismo. Es la manipulación del poder, la ambición de querer el poder y una vez que se ejerce, perderlo y el que está abajo quiere asumirlo. Y es una rueda que disponen algunos que no se nos parecen para nada a nosotros. Claro. Pero bueno, empezó así, ¿no? Con algunas canciones y con el guión, adaptándose a las canciones al guión, y bueno, y ahí se amasó. Porque a veces pasan cosas locas como, qué sé yo, vos compones un tema que es solo instrumental y otra persona le viene a poner letra a eso que vos ya sentiste de antes como algo instrumental, y supongo que a veces debe chocar eso. Bueno, en este caso lo hiciste medio todo vos a ese proceso. Pero está re bueno porque en la obra hay canciones cantadas y hay canciones instrumentales. Las canciones instrumentales dicen cosas sin palabras y raspan y son oscuras o son un poquito más alegres o descansan. Y eso está buenísimo porque tenemos la suerte también y el trabajo que nos tomamos es que esté representada esa canción sin palabras. Entramos nosotras. Claro. Entonces es eso. Ahí le ponemos el cuerpo, ¿no? Ah, claro, a toda la aspereza que dice la canción. Ahí a la canción. ¿Y ustedes como actrices se ven interpeladas por esa musicalidad, por esas melodías y demás? ¿Entran en ese clima? Sí, digamos, re, va de la mano, totalmente. Por más que al principio ensayábamos sin las canciones, cuando empezamos a ensayar con las canciones, ahí cambió un montón. Como que entras mucho más. Bueno, ese proceso es muy lindo. Nosotros ensayando como Uma, imaginándonos a las actrices y las actrices imaginando la música, todo por separado. Y eso fue meses. Claro. Y de repente nos juntamos y bueno, ahí empezó a tomar forma. Y ya cuando vino Vale con las luces, en los ensayos generales, ahí ya se arma como una atmósfera inimaginable. Va cerrando todo, claro, va como se va uniendo todo. Es un rompecabezas que se terminó de armar con los ensayos generales, ¿no? Qué loco. Y muy linda. Y es una propuesta bien diferente. La verdad que es llamativa, digamos. Es como distinta. Bueno, ¿y Suproxus? ¿Qué significa? Suproxus es un personaje. Es uno de estos personajes. Es el que ejerce el poder. Uh-huh. Es una cuestión de poder. Todo habla de un poder. Es un triángulo de poder. Y es más o menos lo que dije antes. Es alguien que ocupa el poder que tiende a perderlo, pero hay otro que no alela, y ese movimiento que yo veo, particularmente en la política, veo a los políticos que están en una rueda que no nos representa, ¿no? Y se va uno y otro quiere ocupar ese lugar, y cuando llega hace cualquier cosa, y todo el tiempo así. Entonces, bueno, intentamos enmarcarlo en la propuesta de UMA, que ya hicimos varias intervenciones así, que intentamos que todo parta desde el sueño de UMA, que es nuestro personaje central, bien, que es la que sueña distintas realidades, y esta es una de las realidades que sueña, es esta historia. El personaje principal es Uproxus, tenemos a Cruella y a Adorno, que son las otras dos, los otros dos personajes, y ahí hay un triángulo de poder y de ambición que se va desarrollando mientras suenan las canciones y pasan otras cosas. Bueno, qué interesante. Le recordamos a la audiencia que nos pueden mandar mensajes, le quedan solo 10 minutos de programa para ganarse una entrada para ir a ver Uproxus el próximo sábado 22 de noviembre. Recomendaciones, llegar temprano y puntual siempre en la Casa de la Cultura. También, sí, estamos vendiendo anticipadas. Bien. Que agradecemos a la gente que está comprando las anticipadas. Nos sirve un montón para la organización. Claro. Para poder prever un poco la cantidad de gente y todo. Sí, porque son cupos limitados. Claro. Entonces, bueno. En base a eso también se va, supongo, otra función, ¿no? Claro, estamos viendo. Claro. Si queremos que la gente esté cómoda. Entonces, está bueno tener la previsibilidad de eso. Y agradecemos un montón a la gente que ya compró la entrada por anticipada. Y creo que tiene hasta el 15. Hasta mañana, sí. Hasta mañana hay un descuento. Hasta mañana. Así que aprovechando ese descuento. 2x12. Me encanta. Sábado 22 de noviembre a las 21 horas. Entonces, con reservas al 11-73-62-78-87, que es el teléfono de Jam. Sí. Cualquier cosa nos lo preguntan ahí por mensajito, siempre estamos ahí respondiendo ese tipo de cosas, y como decían ahí acá les compas, con cupo limitado. Bueno, eso, y recomendaciones de edades también se puede, ¿no? Recomendar a sí, mayores más 13, más 14, no. Sí, es más para... Más que nada por un tema de atención, ¿no? De atención de sí, estar ahí. Sí, y la historia en sí, bien, digamos, pero... sí, más 13. Sí, también bien, para que lo entiendan y no se asusten. Bien. Bueno, algo más que quieran contarnos. Me encanta la propuesta, felicitaciones desde ya. También felicitaciones por hacer esta gran reunión de artistas y hacer una producción grande que espero gire. Esperemos gire, sí. Esperemos gire. Estas que hacemos esta función y recién en enero vamos a hacer la próxima. Bien, así que aprovechen. Porque viene Navidad, Año Nuevo, cierres de talleres. Viajes. Cosas, que todo es el cuello de botella ahora. Pero bueno, volveremos en enero a seguir con la propuesta. Una última pregunta. Noctilucas Teatro, ¿qué es? Noctilucas Teatro es un grupo de teatro que tenemos con Malena. Que participamos una cantidad de actores y actrices. Bien. Somos los que están en la obra, más otros tantos que no están en la obra, pero sí que estamos, y a la hora de una convocatoria del INT, por ejemplo, claro, cosas así, nos enmarca, nos une, y nos piden también que nos agrupemos. Claro. Entonces, Noctilucas representa a un grupo de actrices, músicos, actores de San Marcos. Bien. Perfecto, porque ahí se nombra como puesta en escena Noctilucas Teatro, sí, es ahí el conjunto. Sí. Ay. Sí, sí. Bueno, compas, muchísimas gracias por venir a contarnos de qué se trata Uproxus, por difundirla y también, bueno, por invitarnos a una experiencia distinta, creo distinta. Yo. Distinta, no se ve habitualmente, estamos orgullosos de eso. Sí, sí. Hay así mucho que... contacto con el público, así que, bueno, no sé, está buena la propuesta, es distinta. Bueno, hermoso, recordamos sábado 22 de noviembre, este no, el otro, a las 21 horas puntual en la Casa de la Cultura de San Marcos, ahí el teléfono de Jam, las reservas, o nos piden ahí el teléfono a nosotras que se lo pasamos. Muchas gracias. Gracias.